nací con sed, por eso el agua existe. Currículum vitae, le doy al alpiste. Todo es mentira, prensa y televisión. Os veo en fila esperando un patrón. Todo se repite, el ciclo de la vida. Rey León, rompe las reglas cuando dicta el corazón. El cielo no es de piedra, el suelo está en el aire. Mi corazón en quiebra, la droga es mi baile. Cegado por la luz y no me queda aire. He vivido más de lo que quise, madre. Y mi desmadre es todo lo que queda, Tanto tiempo haciendo el golfo, ¿para qué? All my current bitches and my bitches on me. Tengo demasiado pendiente de mí. Tengo a estos negros manejando money. Relaja, mami, yo no soy tu daddy. All my current bitches and my bitches on me. Tengo demasiado pendiente de mí. Tengo a estos negros en mi company. Haciendo money, ya no estamos pa' ti. Puta, ha llegado el barrio más centralizado. Por todos lados BV se han juntado. No tengo por qué darte explicaciones si no quiero. Lo único más grande que mi bolsillo es mi ego. No me cría un guero, puta, soy sincero. Pero mi barrio también se mata por dinero. Se trafica con veneno, esto es bueno. Va de caro, va de para, yo voy sin freno. ¿Cuántas veces hemos tenido que demostrar que el track como otro cualquiera es un estilo musical? Somos buscavidas, música internacional. Cuenta tu vida en tu letra si quieres ser más real. Pop, pop, pop, coge lo, yo no ronco, co, vivo lo, co,